determinada cosa, hasta lo más importante que sea. El ángel del conocimiento siempre, siempre, siempre nos va a asistir para que podamos aprender, para que podamos entender, comprender y hacer propio en nuestro conocimiento lo que queramos o necesitemos saber. Así que el ángel del conocimiento te puede servir también para conocer a los ángeles. Cuando vos de golpe decís, pero ¿qué es este mundo que algunos hablan tan maravillados, otros hablan tantas pavadas? Lo reconozco. Pero por lo menos tener el discernimiento, el conocimiento, decir, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi ángel? ¿Por qué tengo un ángel a mi alrededor? ¿Es porque una persona lo dice, porque un grupo de seguidores lo piensa, o es porque es algo de fe? Porque es un dogma de fe. Quiero tomar conocimiento, y también quiero tomar conocimiento de cómo es mi ángel, cómo se conecto, cómo me conecto yo con él, porque él se conecta siempre conmigo. El ángel de conocimiento no tiene límites. Vos puedes aplicarlo a cual sea tu necesidad, tu búsqueda, a cual sea tu la señal que estés necesitando, cómo conocer el camino, cómo saber hacia dónde ir. Por ejemplo, hay gente que habla de la misión de vida, ¿no? Y preguntarse, ¿cuál es mi misión de vida? Bueno, mucha gente se lo pregunta. No te lo puede indicar otra persona. Otra persona puede percibirlo más rápidamente que vos. Hay gente que estudia especialmente para hacerte un test vocacional. Hay gente que sabe muchísimo de psicología. Pero también está lo que está dentro de tu alma, lo que vos estás tapando. Entonces el ángel del conocimiento te puede ayudar a destapar, a conocerte a vos mismo. Yo al ángel del conocimiento le pido mucho cuando quiero conocer el camino a seguir, cuando quiero saber qué decisiones debo tomar, conocer mi mapa, como yo digo, le digo siempre a mi ángel, cuál es el mapa que hay en mi vida, hacia dónde tengo que ir, cuál es el pueblito que me toca habitar ahora. Dentro de mi propio ser, dentro de mi propio pensamiento, dentro de mi propia actitud, ¿qué conocimiento tengo que adquirir? ¿Cómo soy yo realmente? ¿Me conozco realmente? ¿Sé hasta dónde puedo y cuánto más puedo, si me exijo un poco más? ¿Busco en mi corazón y en mi mente el conocimiento de mi persona y de quienes tengo a mi alrededor? Bueno, hay gente que tiene percepción, tiene una facilidad para conocer al otro, con solo mirarlo, con un solo gesto, ya se conoce las palabras, las actitudes, lo que quiere, lo que pasa, intuición, percepción, como lo quieras llamar. O son, aunque son dos cosas diferentes, se unen en un punto, ¿no? Yo tengo la intuición y la percepción de que esta persona es buena, es sufrida, es está pasando por un mal momento o está pasando por un buen momento, pero no se quiere dar cuenta. Bueno, el ángel del conocimiento te ayuda también a poderte conocer a vos, hasta dónde, qué crees, por qué seguís. Hay gente que me dice, no puedo más, estoy ahogado. Si estás ahogado es porque estás conteniendo la respiración o porque te metiste abajo el agua y no sabes nadar. Entonces, llega a la orilla, busca ayuda. Pedir a los ángeles y vas a ver cómo conociendo tus límites, conociendo tus límites, no quiere decir que tenés que quedarte detrás de los límites. Los límites están, los personales, para superarlos. Cuando hablo de límites no hablo de pasarme de vivo, estoy hablando de los límites, lo que me limita, ahí voy, lo que me está limitando. Yo conozco que me está limitando, conozco qué me hace no poder cuando quiero algo, conozco o pongo en el otro la fuerza que me destruye la vida cuando yo soy por ahí el que tiene que tomar el comando de la situación. El ángel del conocimiento te ayuda a conocer dónde estás parado, te ayuda a conocer qué gente te ayuda y qué gente te tira para atrás. Y no por eso vas a salir huyendo, también te ayuda a entender y comprender que algunas personas no cambian. También te ayuda a entender y a comprender que algunas personas con muy poco cambian. Depende, no todo el mundo es igual, no somos una cuadrilla, un cuadradito que nos puedes meter, viste, dentro de una cuadrilla de una hoja cuadriculada, decir, bueno, vos sos este cuadradito, vos sos este cuadradito, vos sos este cuadradito. Pero sí hay generalidades, sí hay personalidades que no les interesa cambiar. Bueno, el ángel del conocimiento te puede ayudar a eso, a ver si la persona con la que estás, o a la persona que querés ayudar, o a esa persona en la que vos querés de alguna manera aportar o apostar afecto, cariño, soluciones o lo que sea, está receptiva, tiene ganas, está en la búsqueda, o simplemente viene, como hablábamos el otro día de vampirismo energético, chupa tu energía y después sigue con sus mismas actitudes y sus mismas costumbres. El ángel del conocimiento te ayuda a conocer las herramientas, te ayuda a conocer cómo usarlas. Y te ayuda también a conocer cómo te podés mover mejor, cuál es el camino mejor para hacer. Cuando uno no sabe leer, ve un libro y son garabatos. Cuando uno aprende las letras, toman una forma. Y cuando uno aprende a comprender lo que las letras significan, pues todo un proceso, ahí te das cuenta que eso es un libro, o que eso es un escrito, o que esas son palabras que te pueden llegar. Bueno, el ángel del conocimiento te puede ayudar a hacer esos pasos, no con un libro, obviamente, con la vida, con las personas, con las actitudes. Así que hoy vino a nosotros este ángel del conocimiento para ayudarnos a abrir la cabeza, para ayudarnos a conocer mejor el entorno que pisamos, el terreno en el cual estamos, el trabajo que tenemos que hacer, el estudio que tenemos que afrontar, ¿eh? No enfrentar. Yo noto mucho, y lo digo desde la experiencia no personal, pero sí de mi entorno y de las cosas que le ha pasado a mucha gente que viene a consulta sobre el tema del pánico, ¿no? Los estragos que está haciendo en la gente el ataque de pánico, el no poder avanzar. Hay gente muy inteligente y muy capaz y que ha puesto lo mejor, de golpe no puede dar un paso. Sabiendo y teniendo las herramientas, estudió para el examen, se sabe la materia, atrás para adelante, adelante para atrás, y no puede salir a dar la materia. Bueno, hay que pedirle muchísima ayuda, además de pedir ayuda en terapia y de buscar hacer las cosas como Dios quiere, hay que pedirle muchísima ayuda a los ángeles, porque la realidad de eso es que vos estás atrapado en una energía que no es la correspondiente. Cuando vos le tenés una cosa es tener miedo, tener ansiedad ante un examen, tener angustia, tener preocupación, pero otra cosa es no poder dar el paso. Y eso está pasando mucho en todos los órdenes. Y cada vez es más la gente que se empieza a paralizar. Bueno, vamos a pedirle ayuda al ángel del conocimiento para que puedas encontrar el camino correcto para estudiar, para dar las materias, para encontrar los profesionales indicados para que te ayuden a superar, a avanzar sobre ese tema. Cuando dije no hay que enfrentar una materia, sino que afrontarla, hay una gran diferencia. Cuando vamos así al choque contra algo, queremos enfrentar esa situación, queremos ir contra el viento y marea, a veces ahí es donde nos pegamos esos golpes tan fuertes y nos da ese pánico que nos supera. Nuestro cuerpo dice una cosa, nuestra mente dice otra y la pelea es muy grande. Cuando uno afronta, cuando uno dice, bueno, yo tengo que estudiar para dar este examen, tengo que dar el ingreso para seguir en la facultad, tengo que hacer este examen para ingresar en este trabajo, tengo que reunir las condiciones para cambiar a este otro trabajo, tengo que poder afrontar las cosas en la mesa. Afrontar, enfrentar es chocarme contra ello. Yo cuando me enfrento con alguien me estoy peleando. Cuando yo afronto una situación la estoy tomando, la estoy aceptando. Y no es resignar. Aceptar implica cambiar las cosas. O sea, estás cambiando tu actitud de cómo enfrentaste hasta ahora esa misma situación. Hay que cambiar la forma. Si el camino está, si yo voy y no encuentro la salida, tengo que ir hacia otro lado. Una pared no la puedo convertir en una puerta, salvo que yo me dedique a la construcción. Si yo soy una persona común, no puedo convertir una pared en una puerta. No tengo que tratar de pasar por esa pared. Tengo que buscar la forma de encontrar la puerta. A esto te ayuda el ángel del conocimiento. En un trabajo, cuando estás agobiado porque tenés demasiado trabajo, le pides ayuda al ángel del conocimiento para que te dé las herramientas necesarias para resolverlo. Y o aparecen las personas que te pueden ayudar, o aparece la información que te acelera el proceso, o aparece la colaboración milagrosa de alguien, de algo o de alguna situación. Eso hacen los ángeles. Modifican lo que creemos que es una realidad irresoluble. Cuando algo creemos que no se puede modificar, le pedimos ayuda a los ángeles. Y si es de Dios, y si es para nuestro bien, y si las cosas, ese aprendizaje ya terminó, ellos te van a ayudar a salir adelante. Ahora, si todavía no aprendió el aprendizaje, no se terminó el aprendizaje, lo que te va a pasar es que te vas a dar cuenta y vas a afrontar esa situación. Enfrentar la vida es pelearla. Afrontarla es aceptarla. Yo acepto mi forma con el ángel del conocimiento de expresión. Acepto que tengo que modificar esto, esto y esto. Entonces empiezo ese camino de cambio. Busco la manera de encontrar ese camino de cambio. Si intento por el mismo lugar, estoy encaprichado. Si pruebo, si cambio, si busco, quiere decir que estoy siendo asistido por el conocimiento. Aprender, a veces hay que cambiar el método. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me causó mucha gracia. Cuando mi hijo era chiquito, no quería saber nada con lengua. Nada. Para él, ir al colegio a aprender los verbos era como un castigo. Entonces, nosotros lo teníamos, no nos gustaba que dijera malas palabras, entonces no lo dejábamos hacer que dijera malas palabras. ¿Saben cómo aprendió mi hijo a conjugar los verbos? Conjugando malas palabras. O sea, no una acción que fuera mal dicha. Entonces aprendió a conjugar. Y nos reíamos tanto que no se lo olvida. Hoy tiene 21 años, 20 para 21, y no se olvida. Entonces a veces los cambios son lo inesperado. A veces la forma en la que me conecto tiene que cambiar mi estructura. El ángel del conocimiento te ayuda a cambiar las estructuras erróneas. Te ayuda a abrir la cabeza y a decir, a ver, este camino me llevó a este golpe. Voy a ir por este otro. Es como cuando vos cruzás por una vereda que está todo agujereada y pasaste un día y te ensuciaste el pantalón, al otro te tropezaste y te rompiste un pie, al otro, basta, cambia de vereda o pasa por la calle. Porque si no, te vas a seguir flagelando. Y eso es lo que a veces nos pasa cuando no queremos tomar conocimiento de las situaciones. El ángel del conocimiento te ayuda a eso, a tomar conocimiento de qué está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que tenés que modificar? Y pidiéndole ayuda a todos los ángeles, a todas las virtudes que necesites. Ellos te van ayudando a salir adelante. Siempre te llevan a ser mejor ser humano. Siempre te llevan a ser mejor persona. Y siempre te llevan a vivir mejor. Porque cuando uno empieza a darse cuenta que, bueno, ¿sabes qué? Camino 50 metros más. Pero ya llego limpita al trabajo. No me enchastré más con la baldosa que me enchastra. Y no corro el riesgo de caerme. Y no corro el riesgo de ensuciarme. Mira vos, caminé un poquito más, pero ¿cuánto gané? Gané tiempo, gané amargura. Entonces a veces nos encaprichamos en que esa baldosa que sigue floja no lo esté. Y resulta que a veces nos damos la cabeza contra la pared. Entonces empecemos a aprender muchas veces a afrontar que esto es de determinada manera, no lo puedo modificar, modifico yo la forma en la que me engancho con el tema.

Noemí de Colegiales, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Liliana de Lomas, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Disfruta del momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Angie, el ángel del amor. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Y para todos los que van a escuchar el programa grabado, aquí va el ángel para ellos. Va el ángel del coraje. Y aquí estoy. Cada cosa está en su lugar. No tengas miedo. Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Si quieres saber cómo puedes escucharlo de vuelta al programa grabado, puedes escucharlo en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, me buscas como Cristina del Solar, soy la que tiene la imagen del angelito tirando corazones, y si no, a través de Luz de Ángeles, como se llama el libro, en Facebook vos entrás y ahí escuchás el programa grabado. Y si no, como les dije, en la página habitualmente. Si se quieren conectar conmigo a través del email, pueden hacerlo a través de cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y si no, en la página, allí también tienen otros mails y otras formas. Bueno, les mando un beso enorme. Espero que tengan un muy buen fin de semana y que pasen, como siempre les digo de corazón, hoy con el ángel del conocimiento, que te dé conocimiento a tu vida. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Solo estar y esa luz.